Pues pasamos al siguiente acuerdo. Acuerdo que proceda en relación a la adenda al convenio suscrito con fecha 2 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Yaiza para la formulación de los planes supletorios contemplados en la disposición transitoria tercera, apartado 6, de la Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo en Canarias. Damos lectura a la comisión. A su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar, declarándose así por la señora alcaldesa, la adenda epigrafiada, así como facultar a la señora alcaldesa, doña Gladys Acuña Mallín, para la suscripción de la misma. Obra en el expediente administrativo, informe jurídico evacuado por la letrada asesora jurídica, doña Delia María López de la O, ratificado en todos sus términos por el secretario acumulado de la corporación con fecha 18 de diciembre de 2013, así como informe del señor interventor de fondos de la entidad de fecha 19 de diciembre de 2013. Votaron a favor los miembros en la comisión del grupo de gobierno y se abstuvieron los miembros de la oposición en la comisión informativa. Respecto a este punto, recordar lo que dijimos en la comisión, que ya había venido a pleno, que ya se votó en pleno a favor por parte del grupo de gobierno y recuerdo que creo recordar que con la abstención de los dos grupos de coalición y PSOE, y que por parte de Coalición Canaria, creo recordar, se alegó que faltaba informe de intervención, se evacuó, se le volvió a enviar al interventor, el interventor ha informado que no tiene contenido económico y por eso hoy se vuelve a traer. ¿Tiene la palabra coalición? Nos mantenemos en la abstención. Muy bien, PSOE. Seguimos con la misma postura de la primera vez, seguimos absteniéndonos en este punto. Vale, pues entonces pasamos a votación, si les viene bien. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?